cultura, sociedad, turismo, gastronomía, sin olvidar lo mejor de la música. La Alianza Francesa de Puebla presenta Frecuencia Francesa, una puerta abierta a la vida actual francesa, a través de Radio Funk, tu cuadrante global.